aplauso para su señor intendente por la gran voluntad que tuvo para dar el aumento a los trabajadores municipales. Este aplauso es para el señor intendente que hizo lo mismo que hicieron los intendentes con la comisión directiva de su distrito, los compañeros de San Vicente, en cuando le pidieron el aumento de sueldo y se lo pusieron de pepo un 14, un 12% de aumento. Queridos compañeros, quiero acompañar y apoyar la gente que fue inundada, la gente que sufrió con el agua más de un metro dentro de su casa, porque también trabajadores municipales estuvieron inundados. También trabajadores municipales perdieron cama, colchón, cocina y heladera. Y ahora ponen por delante la desgracia de nuestros vecinos, porque van a dar o porque estamos pidiendo un aumento de sueldo. Hablan de una emergencia por el temporal y los daños de las inundaciones. Hace 6 meses que venimos sentados en una mesa de paritaria. Hace 6 meses que venimos hablando por los derechos de los trabajadores municipales. Y sacan a través de un decreto un 5% de aumento para los trabajadores. Un 5% que no tienen vergüenza y se hacen llamar peronistas y dice que están de al lado de los trabajadores y dice que no pueden dar el aumento porque desgraciadamente por la emergencia económica. Señores concejales que salen a hablar y apoyar una decisión de esta, de imponerlo de prepo un aumento de sueldo, lo que ellos quieren, lo que les parece que un trabajador tiene que ganar. Pero que estén bien tranquilos, que también estaría bueno de que hagan un decreto para que los salgan a trabajar y los cambien en las condiciones que salen. Estaría bueno que los levanta brazos del Consejo Deliberante también apoyen y llamen al intendente y que saquen un decreto que estamos en una emergencia del parque automotor y que no podemos salir a trabajar. O se olvidan que más de uno de los concejales tomaba el mate en su casa con una estufa del Consejo Deliberante cuando los trabajadores municipales salían a evacuar, a sanciar y a sacar gente de las inundaciones. Y hoy, sin importarle nada, como se maneja la Vidal, como se maneja Cambiemos, sin importarle nada, dejaron de costado los derechos de los trabajadores, la mesa de paritaria, convenio colectivo de trabajo, no mezclador de cargo, para dar un aumento de precio a los trabajadores de un 5%. Siento vergüenza ajena, compañero. No sé lo que dirán ustedes a través de esta asamblea, pero me parece que nosotros no podemos tolerar que lo hagan el papel de verdugo por los derechos de los trabajadores. No podemos tolerar que nos digan lo que tenemos que comer o lo que tenemos que ganar. Porque ustedes, compañeros, para manejar un camión se tiene que pagar al registro 1.900, 2.000 pesos por mes. Porque acá no se lo dan. Y le dan un 5% de aumento. Porque la mayoría de ustedes, compañeros, trabajan en sus sectores en pésimas condiciones. Hoy a la mañana, el director y el encargado del corralón de Pellegrini hacía reuniones con los compañeros y le decían que no vengan a la asamblea porque le iban a marcar la tarjeta. Que era orden del intendente que arrancáramos con un paro directamente. Nosotros no, señor intendente. ¿Sabe por qué no arrancamos con un paro, señor intendente? Porque los paros salen perjudicados a los vecinos de Cayuela. Salimos perjudicados en intenso los vecinos de Cayuela. ¿Sabe por qué no arrancamos con un paro, señor intendente? Porque yo no voy a ser el esclavo de sus organizaciones políticas. Porque usted quiere que arranquemos con un paro. Así le saca una conciliación obligatoria. Y yo no voy a entrar en ese juego. Acá me voy a quedar, señor intendente. Me voy a quedar con esta cartita, con estos compañeros, y a decirles de que no vamos a aceptar, y no aceptamos un aumento de precio cuando usted lo quiere dar. Si a usted le parece que un 5%, nosotros podemos pagar nuestra cuenta, podemos pagar los impuestos con usted, lo ha mandado siendo un 200%. ¿A usted le parece que nosotros, como trabajadores municipales, podemos cobrar un 5% de aumento en cuando estamos enterrados en la cabeza con préstamos en los bancos, en los sectores que dan los créditos? Señor intendente, usted podrá manejar el municipio porque es elegido por el pueblo. Usted podrá organizar la comunidad como a usted le parezca. Pero que le quede muy claro, señor intendente, el bolsillo de nosotros usted no lo va a manejar. El bolsillo de nosotros lo vamos a manejar los trabajadores. Y no vamos a prenderlo en su juego político. Nosotros acá no vamos a quedar, compañeros. Acá vamos a estar. Y cuando llamen a la reunión seria con credibilidad y no nos quieran meter nada de prepo, ahí nosotros vamos a arreglar o vamos a solucionar la problemática de aumento de sueldo. ¿O se olvidó, señor intendente, de los pase a plata permanente? ¿Se olvidó, señor intendente, de las recategorizaciones para los trabajadores? ¿Usted se cree, señor intendente, con un 5% de aumento, que vamos a agachar la cabeza y vamos a decir que sí? Y si es posible, señor intendente, acá vamos a estar hasta 2020, si es posible. Nosotros no tenemos apuro. Quédese bien tranquilo, señor intendente. Según decía una radio, dijo, usted va a cortar automáticamente el largo conmigo porque aparentemente la ruptura era personal entre el intendente y el Negro Suárez. Está equivocado, señor intendente. No tenemos problemas personales como con usted. Porque los problemas personales me los arreglo yo. Solo personalmente como tiene que ser. No necesito convocar a trabajadores municipales. Le quiero decir, señor intendente, lo que yo tengo acá, hoy por hoy, es una problemática laboral de los derechos de los trabajadores. Así que, señor intendente, avísele a los señores, levanta brazos del Consejo Deliberante, de que no lo aceptamos la propuesta que usted mandó a su radio. Nosotros, los ideales y los compromisos y los derechos de los trabajadores, le he dicho, vaya una oportunidad, no se negocian con nadie, señor intendente. Y dígale a aquellos asesores políticos de turno, y cuando digo así, hable de la vida y cambiemos, porque ese consejo que usted ha tomado y ha hecho hoy, solamente lo de Cambiemos le van. Señor intendente, se equivocó. Por fin tiene una propuesta. Lástima que la tiró y dándole el pepo, jugando y burlándose de los trabajadores municipales, que usted mismo seguramente a mediados del año que viene lo va a convocar para que lo voten. Y ojalá que así sea, porque le digo la verdad, si hay algo que me gusta, señor intendente, pelearme con usted. Porque le digo la verdad, podrán hacer las organizaciones que ustedes quieran, podrán salir a infamar como hacen siempre, a través de mensajes tuyos como ustedes saben hacerlo. Podrán salir a hablar y querer confundir los reclamos de los trabajadores municipales con alguna línea política. Lo que no van a hacer nunca es cambiarme mi manera de pensar, mis ideales y el acompañamiento para que yo tenga con mis trabajadores y mis compañeros municipales. Querido Gustavo Arrieta, te la digo de corazón, y el viejo Arrieta te quiere como te quiero yo. Lamentablemente hoy tenemos que estar luchando desde este lado de los trabajadores y voy luchando de aquel lado para ver qué les puede sacar. Pero nosotros estamos unidos. Y te digo más, no hemos salido a hacer reuniones en los sectores para convocarte los compañeros. Los compañeros se van enterando y van viniendo solos a enfrentar el reclamo, la lucha de los derechos de ellos que no son propios. Alguna vez, por equivocación, de escuchar a Evita o a Perón. Seguramente. Y seguramente, cuando entraron ustedes, sacaron un par de imágenes de Evita Perón porque habla mucho de los trabajadores. Señor intendente, yo no vengo acá, o salgo los medios a hacer el papel de malo, ni a tirarme contra su gobernación. Yo hablo como hablo porque por él no tengo el estudio ni la capacidad para falsear como tienen ustedes. Yo hablo como se me viene a la boca lo que siento en mi pecho. Señor intendente, este negro del corralón, si hubiese tenido otras intenciones, seguramente estaría quemando goma en algún corralón y no acá con una carpa. Seguramente, señor intendente, estaríamos convocando compañeros de la provincia para meterlo adentro de la municipalidad. Seguramente, señor intendente, la movilización o la organización hubiese sido otra. Pero no. Decidimos los trabajadores de hacer una simple carpa para que ustedes de su oficina, mientras pide café a los derechos de acá al lado, nosotros estamos tomando mate y que usted vea que esta necesidad no es del negro Suárez, ni porque hay problemas personales. Esto es porque es un derecho que nosotros tenemos, lo tiene que dar, porque cuando le firman los presupuestos, ahí le firman el aumento de sueldo, los parques automotor, las plata que se le genera en cada lado y en cada sector. Y si me dice que no está, hay un grave problema, señor intendente. ¿Dónde está? Y nosotros tenemos que pagar ese pacto, esa fuga. Usted, señor intendente, hablaba y decía que mandaba 120 mil pesos del año pasado, o 1.120.000 pesos al hospital. Esa plata, señor intendente, entraba al hospital y salía de 4 o 5 bolsillos de aquellos que decían conducir el hospital, de esa mano derecha suya. Y dice de que me corta del diálogo, o no es lo mismo por las denuncias que nosotros hicimos. Señor intendente, estábamos hablando de médicos truchos, de los hijos de los trabajadores, hijos de vecinos, que se hacían atender con médicos truchos, corriendo la salud de cada uno de nuestros hijos. Y yo soy el jodido. Y aquellos que le robaban son los que llaman por teléfono para apañarlos y decirle cómo se tienen que manejar ante la justicia. Señor intendente, cámbiese el chip. El chip lo tiene cambiado. Usted quiere defender lo indefendible y lo defendible lo quiere dejar de lado y tratarnos como jodidos. Señor intendente, usted llama a los directores encargados de los coroneles para decirle a los compañeros que requieren compare. No lo vamos a hacer, señor intendente, porque nosotros lo debemos a las vecinas de Cañete, de la comunidad, y no vamos a perjudicar a las vecinas. ¿Cómo es la misma intención para con usted? No tratar de perjudicarlo, lo que pedimos durante 6 meses, una mesa de diálogo con credibilidad, con respeto, como tiene que ser. Que no lo van el aumento de sueldo por los vecinos inundados. ¿Qué les llevaron a los vecinos inundados para sacarnos el sueldo a nosotros y llevarle a ellos? Si usted, señor intendente, dice que ha colaborado con chapa, con cocina, con cama, con medicamentos, con comida, para aquellos que fueron perjudicados en las inundaciones. Quédese tranquilo que los estamos a hablar y negociamos el aumento de sueldo. Pero es una falta de respeto poner la necesidad de otros para sacarle los derechos a los trabajadores. Nos bancamos a morir a aquellas personas inundadas. Por eso es que la comisión directiva y los trabajadores municipales están haciendo una recaudación de combustible, de lavandina, de agua, para ir a ayudar a esa gente que también son inundadas. Señor intendente, yo no sirvo para hacer decretos. Yo no sirvo para convocar vecinos o compañeros para que me den el apoyo, cuando usted lo hizo con los concejales. Yo no sirvo nada más que esta organización de juntarnos y expresar lo que verdaderamente sentimos. Sentimos impotencia, sentimos bronca, sentimos dolor. Y seguramente te van a decir que están en la sala de Cambiemos, los vecinales, el Frente para la Victoria, cualquiera. Señor intendente, lo único que están atrás mío son los trabajadores municipales. Son los mismos compañeros que usted en época electoral le salen a endulzarle la cabeza y a prometerle cosas que no van a cumplirles. Son los mismos trabajadores municipales que cada vez que tenemos que hablar de aumento de sueldo, usted nunca tiene plata, pero sí tiene para movilizarlos en época electoral. Señor intendente, yo entiendo que usted me diga que hoy no llega con el aumento porque trajo a un equipo de Boca. Pero no venga, señor intendente, a meterle en la cabeza a los trabajadores municipales que por culpa de esa gente que está sufriendo la consecuencia de una inundación, hoy no puede recibir un aumento de sueldo. Muy triste lo suyo, señor intendente. Muy lamentable. Y si hay algo que no tiene o no tiene que ocurrir, no tiene miedo, lástima a una persona. Usted en este momento me causa mucha lástima. Yo lo quería un poquito más vivo. Lo quería un poco más con soltura política. Lo creí que me iba a sentar, si iba a discutir de igual a igual la mesa de paritaria y los derechos de los trabajadores. Si quiere, señor intendente, tengo compañeros muy capaces en esta asamblea. Si quiere, hacemos un decreto, levantamos la mano todos y le decimos que no se lo aceptamos, se lo donamos para usted y su familia, para que la pasen bien en diciembre, el día de la fiesta. Porque nosotros en la fiesta tomamos vino tetra, tomamos vino tan, y ustedes se sacan fotos tomando champán del Macaro, con mesa cubierta de cosas navideñas. Señor intendente, no quiero ser agresivo, por eso que le hablo en buenos términos, porque tengo un montón de cosas más para decirle. Pero día a día que se vaya dilatando la carpa en su puerta de su oficina, van a ir llegando compañeros de la provincia de Buenos Aires, acompañándonos. Vamos a hacer seguramente alguna caminata por las cuadras de Cañuela, con nuestros carteles, diciéndole al vecino de Cañuela que no tenemos aumento, porque la gente de Máximo Paz sufrió las inundaciones. Qué triste que pongamos la necesidad de otros a un enfrentamiento, a una reunión, a una mesa de paritaria, que son derechos de los trabajadores municipales. Pero señor intendente, otra cosa que le quiero decir, aquellos consejeros políticos que usted tiene, por ahí le dicen que nosotros queremos mostrar dureza contra usted. No, señor intendente, quédese tranquilo, que usted es el intendente, usted votado por el pueblo, y acá es el único uno de usted, señor intendente. Nosotros venimos con la referenda y expresar nuestra voluntad y dolor y lo que queremos, que son los derechos de una mesa de paritaria, nada más. Señor intendente, yo jamás le corté el diálogo. Usted que de la última reunión, que me iba a llamar al otro día para sentarnos y seguir discutiendo el aumento de sueldo. Usted no me llamó más, señor intendente. Usted no llamó más a la mesa de paritaria. Por eso, señor Ferrer, el que conduce el Ministerio de Trabajo de la Delegación Lobos, fue muy clarito ayer cuando vino. Compañeros, sigan para adelante, sigan luchando, porque yo creí que ya estaba cerrada la mesa de paritaria y tenía el aumento. No puedo hacer nada, y cualquier cosa que necesiten, estoy a plena disponibilidad de ustedes. O sea que nosotros no estamos tan equivocados, señor intendente. Señor intendente, le da un 5%, como usted se le antoja, como usted se le ocurra, y encima el negro, y manda a la mañana a hacer una asamblea a los directores y encargados de los corralones, diciendo que si no marcan a la salida, no pueden venir a la asamblea. Es una orden suya que arranquen con un paro. Señor intendente, usted salió más gremialista que yo, porque en realidad nosotros hacemos una reunión a las 11 de la mañana para que los trabajadores puedan limpiar el pueblo hasta las 11 de la mañana. Nosotros lo hacemos paro para que no se perjudique el vecino de Cañuelas. Y usted manda a hacer paro para que no salgan a trabajar, para que no salgan a limpiar. Y como si usted tuviera todavía un parque automotor 6 kilómetros, quiere hacer pintar las ramas en los barrios. Señor intendente, acá me va a ver. Y acá vamos a estar los trabajadores municipales. Señor intendente, no necesita hacer lo que viene haciendo, porque cada cosa que usted hace y dice contra los trabajadores municipales, cada compañero tiene una historia y alguna buena voluntad que tiene para con usted. Todos los trabajadores tienen hasta hoy en día, la camiseta puesta de la municipalidad, tanto como del hospital o del palacio municipal. Y no vamos a dejar que usted nos meta la mano en el bolsillo, que haga el papel de malo sentado en una oficina con cuatro paredes. No vamos a permitir que usted le diga cuándo tenemos que arrancar un paro, cuándo es que no. No vamos a dejar de que se les marque la tarjeta a los compañeros siendo que ante el Ministerio de Trabajo tenemos la denuncia que dice alerta movilización de la Asamblea Permanente. Señor Intendente, no somos malos. Somos trabajadores municipales, señor intendente. Somos nosotros, cuando salen ustedes a recorrer un barrio que nos dicen en diante que lo vamos a limpiar para que ustedes puedan salir a caminar y a golpear puertas. Somos nosotros, señor intendente, que se organizan los muchachos, como la red vial, que salen y les dicen la calle que tienen que arreglar para que los vecinos no les puteen. Somos nosotros, señor intendente, que le ponemos el pecho en el hospital, los no profesionales, cuando dan turno y los médicos lo van a trabajar. Somos nosotros, señor intendente, que hacemos, buscamos, hacemos malabares en el cementerio cuando tenemos que enterrar a los vecinos porque no hay lugar. Somos nosotros, señor intendente, que en el Palacio Municipal, cuando hacemos malabares para ponerle caudal la plata que ustedes le piden. Somos nosotros, señor intendente, que antes había 30 barrenderos y un barrio en tese y hace una totalidad en el pueblo. Somos nosotros, señor intendente, los que nos juntamos para apoyarlos cuando hacen una campaña política. Y somos nosotros, señor intendente, los que les meten la mano en el bolsillo, los que quieren cagar nuestros derechos y sacarnos la dignidad y el respeto que a nosotros nos queda. No lo vamos a permitir, intendente. Oh. Señor intendente, no lo voy a hacer más que largo. Ya está. Usted tiene la última palabra de los decretos que usted hace, la claro. Ahora si lo aceptamos, no lo aceptamos, la última palabra lo tienen los trabajadores. Así que a través de esta asamblea, le voy a pedir a los trabajadores municipales si aceptamos ese 5% que viene dando o seguimos con la lucha y ustedes arrimándose a cada tanto en nuestro carpa de los trabajadores municipales de Cañuela. Solamente levante la mano, compañeros, si lo aceptamos, y deje la mano baja si no lo aceptamos. Señor intendente, le han cortado los brazos a los trabajadores municipales. No puede levantar la mano. Están indignados, con mucha bronca, mucha impotencia. Pero está bueno, señor intendente. Está bueno que pudo conservar las muertes y los altos y los kilómetros y no vender lo que se vale comestible, camas, pensiones a la gente que lo necesita. Seguramente, señor intendente, ya los autos y las motos que usted va a rifar deben tener dueño. Seguramente que deben tener dueño. Seguramente no lo va a sacar un trabajador municipal. No lo va a sacar el hijo de un piquetero. No lo va a sacar un vecino de Cañuela. Seguramente que ya debe tener el Estado quiénes son los que ustedes tienen que llevar y quiénes no. Señores concejales del Partido Oportunista, digo peronista, sería bueno que levanten la mano y que le manden al intendente preguntándole dónde están las motos de veladeras que paraban en la escuela más de 100 metros de largo. ¿A dónde están los camiones nuevos que se hayan disparado en la plaza? Señores concejales, ustedes no ganan 1,000 pesos por mes, en 11 lucas por mes. No ganan 11,000 pesos por mes. Por eso es que levantan la mano y sacan el decreto y le dan un 5% a los trabajadores municipales. Porque ustedes no se levantan a las 6 de la mañana. Andan un camión sin frenos, sin luces. Ustedes no andan corriendo atrás de un compactador de la basura en pleno julio, con terribles heladas, con lluvia, engripado, enfermo, porque tienen que venir a trabajar los mismos, ustedes serían los compañeros de residuos, si no pierden el día y pierden las horas extra. Pero claro, no se entiende, señores concejales, como ustedes no hacen ese trabajo, no se levantan a las 4 de la mañana con un cepillo para barrer las calles. Ustedes no le ponen el pechito acá, en las ventanillas, cuando viene la gente enojada porque no va por los aumentos. Ustedes no están en las ventanillas en el hospital cuando no están los médicos y dan 30 o 40 turnos para quedar bien. Claro, ¿y qué lo vamos a jugar? A mí me gusta jugar a aquella persona que conoce el trabajo, que lo ha vivido, que sabe de lo que está hablando. Porque me juego la vida. Que estos concejales son apoyo en un decreto totalmente con valores poco racionales, no ganan lo mismo que ganamos nosotros. Quédense tranquilos. Así que, compañeros, le vuelvo a repetir, señor intendente, yo sé que no le va a alcanzar, pero le ordenamos el 5% para su campaña política, para que salga a golpear puerta. Llame a los municipales cuando anden en el centro para que barren en la calle, que van a andar ustedes tocando timbre. Llamen a los gremial para que manden las máquinas en los barrios de la Chapita, Barrio Libertad, Dolores Salomo, Primero de Mayo, Villa Diana, Petiol, Máximo Paz, porque van a estar, van a andar ustedes caminando y quieren que la vean en la calle. Señor intendente, a plena disponibilidad de trabajadores municipales, porque acá nosotros no somos como los papeletes de turno que cobran más de 40, 50 mil pesos para marcar la tarjeta y se para casa. Nosotros no somos el gnocchi. Nosotros somos trabajadores municipales y nosotros trabajamos y cumplimos, y lo que no se cumple por falencia de ustedes, por falta de organización, por falta de compromiso con nuestros vecinos de Cañuela. Quieren hablar de la seguridad, quieren hablar de la Guardia Urbana, llámenme en un día. Este negro ignorante, este negro en el corralón, este negro de mierda le va a decir a ustedes en la situación y cómo trabajan cada uno de los trabajadores municipales de la Guardia Urbana. Señor intendente, pagando sueldos a la gente que no viene a trabajar, solamente para llamar a los compañeros y amenazarles que no van a echar cuando no pueden venir por el problema de salud. Y eso es lo que queríamos hablar, señor intendente. Eso es lo que venimos hablando. Y eso es lo que le venimos diciendo. Y usted dice ahora a un grupo de ayudarnos de que nosotros tenemos problemas personales. No, señor intendente. Los problemas personales me los arreglo yo. Me los arreglo solo. Cuando tengo problemas personales me gusta hablarle de hombre a hombre. No me gusta hablar con voceros, ni tampoco con aquellos que llevan calumnias para de alguna manera discriminar y faltar el respeto al trabajador. Los problemas los arreglo yo, solo, señor intendente. No es preciso hacer decreto que me lo levante la mano un par de secuencias y escale un sistema político. No, señor intendente. Nosotros somos trabajadores. Asomate a la ventana. si no te causa rareza, no te causa alergia ver un trabajador municipal. Tienes que saber, mejor que nadie, en las circunstancias y cómo vivimos cada uno de nosotros. Continúes, si tienes memoria, hace 13, 14 años atrás, viví el pasado la misma necesidad que cada uno de los trabajadores municipales. Y es triste que te olvides de tu pasado y que hoy, porque estás bien, te ocupes de tu presente. Nosotros no, señor intendente, siempre decimos que reconocemos en la época del 2006, 2007, cuando usted entró, que el sistema, la organización y los aumentos salariales no han cambiado. Y se los agradecemos. Pero yo soy amigo del intendente. Cuando le damos cosas a los trabajadores municipales. Si no, no necesito hacer amigo de ningún intendente. Yo necesito ser amigo de esta gente, la que pasa hambre, necesidad, la que sufre violencia laboral, la que son desviados, porque yo también lo pasé en el 2004 y 2005, señor intendente. Y yo en eso no me vivo. Yo sé bien, señor intendente, cuando viene un compañero, que tiene 500 pesos, no le tiene nada en la casa. Porque yo lo viví, yo pasé, yo me deprimiendo para ver también a mis hijos. Y eso no me digo. Por eso que tenemos que estar y tenemos que hacer lo imposible para estar a la mano de un trabajador. Y hoy usted, peronista, que va a las movilizaciones y habla contra Macri, con el sistema, con los aumentos, con los despidos de los trabajadores a nivel nacional y provincial. Los grandes aumentos de sueldo un 5%, por única vez al negro, y después van a dar otro 5% en diciembre. Señor intendente, esas son las propinas que decía esta diputada Carlos, que tenían que dejar en los boliches. Nosotros no tenemos propina, no queremos limosna, queremos la plata que les corresponde, señor intendente. Queremos los boliches. Bueno, señor intendente, cuando usted quiera, dice que está muy dolido y muy enojado. No, señor intendente, no tiene que estar dolido ni enojado, tiene que estar agradecido que lo marcamos a mitad de año con chavos y promesas que le cumplieran. Dice que está enojado y que no me va a sentar más en una mesa, que usted no puede hablar más que nosotros. Sí, señor intendente, tiene que hablar con nosotros, porque nosotros somos los que salimos a trabajar y a hacer andar el municipio, como lo hacen todos los municipales de la provincia de Buenos Aires. Señor intendente, nosotros somos los que los vemos nacer a los vecinos de Cañuela. Y somos los que lamentablemente los tenemos que enterrar. Nosotros somos trabajadores. Nosotros no somos políticos. Señor intendente, hablan un 5% de los trabajadores que no se pueden sentar más porque hicieron una casa para reclamar sus derechos. Señor intendente, díganle a los señores concejales que también levante la mano para que sus compañeros de la cooperativa que le dan 5.000 pesos por mes y no se trabajan 2 horas por día. Y encima, los llaman a los compañeros de la cooperativa y los amenazan, los insultan, los trolean. Señor intendente, enójese conmigo, señor intendente. Llámeme, háblenme de hombre a hombre. Pero no se la agarre con los trabajadores, señor intendente. No se la agarre con los municipales. No le saque los derechos a los municipales porque usted está enojado. Señor intendente, en cualquier lado, en la oficina, en un café, en su casa, cuando le hemos juntado más de una oportunidad, en el sindicato, como le hemos juntado más de una oportunidad, a donde usted quiera, señor intendente, con la comisión, sin la comisión, solo, con todos los concejales, no hay ningún problema, señor intendente, porque yo no estoy enojado, ¿eh? Yo no estoy embrocado, y yo jamás tomaría una decisión para perjudicarlo. Lo que sí tengo que hacer, y tenemos que hacer los trabajadores municipales, defender nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestro respeto. Tanto me cuesta para entender eso, señor intendente. Da un aumento de sueldo públicamente en cuando tiene una carpa a la puerta de la municipalidad, de pedirme durante 6 meses de hablar con credibilidad y con respeto a los derechos de los trabajadores. No se enoja porque sigue una carpa. No, señor intendente. Usted está aquí metado. Los enojados somos nosotros porque no nos da nada. Entonces usted está con esos chicos que cuando discuten tienen que pegar primero para llevar la pelea ganada. Y usted se adelanta a tomar decisiones que por él pueden jugar en contra. Porque lo vamos a denunciar, señor intendente. Lo vamos a denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Lo vamos a denunciar con los chicos de la cooperativa que lo fui a trabajar. Como trabajadores municipales con mismos riesgos, sin uno, sin nada, va a traer un camión colgado. Vamos a hacer la denuncia correspondiente. Y vamos a llamar compañeros de la provincia. Y vamos a llamar a los trabajadores municipales. Y usted, señor intendente, no porque nosotros seamos malos, no porque seamos jodidos, sino va a tener que reflexionar, sentarse, hacer una autocrítica, un análisis y llamar a los trabajadores para poder solucionar la problemática. Porque quiere hacer hoy lo que está organizando es hacer la guerra ahora para después de diciembre que los trabajadores se junten, se cansen, se vayan y que no puedan cobrar nada. Hoy no reclame más nada. Si nosotros no podemos dar el aumento, sáquenselo a los NOCI el aumento. A los NOCI tienen que sacar el aumento. ¿A quién se prendan al pelo con papeles en la mano que les pueden justificar lo que hacen? A eso le contaré, señor intendente. No a nosotros que andamos con la herramienta y trabajando todos los días y con los pepos que tenemos. Señor intendente, le doy un fuerte apretón de mano, le doy un fuerte abrazo y dígale a los vecinos de Cañuela, señor intendente, de que los trabajadores municipales estaban acá para pedir un derecho que no son propios y que estaban en una carpa para no perjudicarlos y que usted manda a hacer un paro sin importarle nada la consecuencia que puede pasar con nuestro vecino. ¿Cómo se contradice eso, señor intendente? Porque habla de las inundaciones, hablan de la problemática de aquellos vecinos que están pasando por una circunstancia difícil y lo mandan a nosotros a hacer un paro para que se junte basura, rama y que puedan pasarla más mal de lo que lo vienen pasando. No vamos a ceder, señor intendente. Vamos a quedarnos acá, en la carpa, por respeto como tiene que ser. Y usted, algún día, va a mirar de rabo y ojo en alguna propaganda a Juan Domingo Perón, realista, y va a decir, yo soy peronista, tengo que estar al lado de esto, de los que dicen esto, al lado de los trabajadores. ¿Qué dicen, señor intendente, cuando hacen reuniones con los peronistas de San Vicente? ¿Qué dicen? Que también está bien, que los trabajadores municipales tienen mejor sueldo de la provincia de Buenos Aires. Dicen que tienen mejor parque comercial, que tienen la mejor salud, la mejor seguridad. Que ustedes, porque los niños del coronel Daniel Suárez no le hizo paro durante 2 años, que estaba todo bien. Y que hacer. Tiene que hacer la cadena y permitir de que cuando se tiene un aumento de sueldo se esté jugando con los derechos de los trabajadores. No, señor intendente. ¿Qué dicen cuando se juntan con la intendenta de La Matanza? ¿Qué le llaman cuando se juntan con el gobernador Espinosa? ¿Qué le dice? Se sienta, se puso el de pata y le dice que está todo bien, que está llorando de maravilla y que ustedes tienen el mejor apoyo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le dice el señor intendente? Cuéntenos a través del comunicado un decreto que levanta la mano de los concejales y cuéntenme lo que le dicen los otros intendentes. Lo que sí le tengo que felicitar. Porque todo lo que usted vive hoy acá, lo dio el intendente de San Vicente, el intendente de Cambiemos, lo mismo. Pero claro, si la verdad es que usted se maneja muy en San Vicente. Mira, sacar los protocolos de lo que le dio, vino lo prometió y lo dio acá de tiempo, porque acá no es decreto, a través de la levantada de manos de los concejales, o a través de algún sistema político, algún grupo político, a los compañeros de San Vicente le dieron en el momento y se lo dieron cuando usted... Pero yo lo trepo. Señor intendente, yo nací peronista y voy a morir peronista. Ahora ustedes son oportunistas, porque me dan cuenta, cuando le pueden sacar a los trabajadores, son peronistas los trabajadores, se pueden. Ahora cuando les quieren quedar, somos jodidos, somos malos, somos quilombados, y la maneja alguna línea política atrás de nosotros. No tienen vergüenza. No tienen dos dedos de frente. Pero cuando ustedes andan caminando, señor intendente, algunos escuchan a nosotros también. Porque vamos a organizar como hacen ustedes. Está buenísimo. No vamos a pedir a los compañeros municipales que nos arreglen las calles como vemos. Pero si vamos a salir a caminar, vamos a salir a pasear. A todos los vecinos y a contarles por qué estamos en la plaza. ¿Cómo está nuestro transporte motor? ¿Cómo está nuestra salud? ¿Cómo están los hombres y compañías de las cooperativas? ¿Cómo están en el Palacio Municipal? Vamos a salir a transmitirle y les mentir que muchas veces ustedes cuando tocan un timbre nos dicen que nos van a dar la mano y nos van a ayudar. Está todo bien, ojalá que así sea. Y ojalá que sea 20 años más que gobernando como intendente. Ojalá. Pero lo vuelvo a repetir, señor intendente, yo creí que tenía más cintura. Que usted me va a dar peleas y discusiones personalmente de cara a cara. Pero veo que todo lo que brilla no es oro. Veo que aquellos consejeros políticos lo aconsejan para mal. Veo de que usted ha cambiado muchísimo, señor intendente, en estos 12 años. Yo veía un video... cuando usted hablaba y felicitaba y le agradecía a los trabajadores municipales por el trabajo que hacían. Hoy los quieren hacer rehenes y esclavos de ustedes. Después dicen algunos tarados de su propia línea política, que nosotros somos violentos. Nosotros somos violentos. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo lo dicen ustedes en el diálogo y el dialecto de ustedes, político? ¿Cómo le llaman esto? Señor intendente, ayer me siento de la mañana, si no le causamos alergia, y mire a las trabajadoras y a los trabajadores municipales, que van a estar acá sentados, esperando que usted haga una reflexión, que haga una autocrítica, que yo también la voy a hacer. Yo también la voy a hacer mi autocrítica. Ya la hice anoche. Porque decía que hacía con las piscinas en una vela era muy violento. Ya fue muy violento mi discurso. Lo que pasa, señor intendente, usted me tiene que entender. Después de 6 meses, sentando sin nada, de no poder lograr un derecho de un trabajador, agarra un poquito de bronca y potencia. Y a mí, señor intendente, yo política no hago. Yo no espero que vengan y me hablaste los políticos, me hablaste bien, estuviste porque hablaste bien del intendente. O es una historia que no me salió una frontera, me hablaste bien que hablaste porque le pegué al intendente. No, señor intendente, como usted no me está el pueblo, a mí, como secretario general, me pusieron estos compañeros. Y yo estos compañeros voy a defenderlo y voy a dar la vida si es necesario. Y no me importa qué cantidad de compañeros tengo, sino lo que me importa, lo que puede lograr, como lo dice de cada uno de ellos. Señor intendente, fuerte apretón de mano. Y le vuelvo a repetir. Y abre la ventana si lo escucha bien. Ni el viejo Arrieta lo quiere como lo quiero yo. Y esta discusión, y no lo tengo con el personal, estamos en discusiones de familia nada más, señor intendente. Mañana lo tenemos que sentar,